lo que hago sin tus besos. Si tus dulces caricias ya no siento, si ya no estás conmigo, amor, me siento morir. Espero que tú puedas perdonarme, que con el tiempo puedas olvidarte. No sé lo que es vivir sin ti. Perdóname, amor. Perdóname, amor. Espero que tú puedas perdonarme, que con el tiempo puedas olvidarte. No sé lo que es vivir sin ti. Perdóname, amor. Perdóname, amor. Te quiero y te quiero. Estás en mi corazón.